toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 2 minutos pasan de las 17 horas y la temperatura ya casi está cerca de los 20 grados, por lo tanto, esquivándole todavía al invierno, podemos salir a la calle a caminar, pasear de la mano con el mundo, vibrando, pajaritos, color, otro árbol desnudo, el verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, un poco. Bienvenidos, buenas tardes. Con un amague previo del arranque, sin embargo, subsanado inmediatamente por el señor Gabriel Campana, que está del otro lado de la pecera. Y bueno, hemos arrancado un día de jueves, un día de música, un día con un montón de contenido dentro de una hora. Así que vamos a tratar de... ¿cómo se dice? De comprimir. De sipear. De comprimir las palabras, de reducir al máximo, en el sentido de... No de la información, sí de la... De la redundancia. De la... No, bien, ya estamos estirando Sabio. Cosas que no deberían estirarse. Perfecto. Conmigo aquí, un jueves, lindo, suave, con mucha humedad, pero agradable, en algún punto, el señor Tomás Leao Cavado, para hablar de música. Bienvenido. ¿Qué tal? Hoy salí con anteojos de sol y un gorrito. ¿En serio? Sí. ¿Anteojos de sol? Sí, porque me molesta el sol de frente. ¿Por qué? Porque el sol de frente... ¿Acaso tiene irritados sus ojos? No. Tranquilo. Pero no quiero tenerlos así como... No quiero estar con cara fruncida. Se cubre de los ¿no? filtros UVs. Me pongo filtra UV. Sí. Bien, perfecto, me alegro. Bueno, le voy a contar rápidamente qué es lo que pasó en esta semana, porque ya está terminando prácticamente. Usted siempre viene casi al final sobre de la cuchillo. Semana. Y bueno, el día lunes hablamos de el señor del púgil, número uno en términos de grandilocuencia y de idolatría, que fue Ringo Bonavena. Ajá. No campeón mundial, pero sí quedó en el recuerdo como uno de los grandes boxeadores. Ajá. Con Damián Morinelli, por supuesto, deportes aquí, cada lunes está él hablando en la segunda mitad del programa. Después hablamos con Julia de Tito, el día martes, de política. Trajimos a colación toda la problemática de los trabajadores de las eras, los trabajadores petroleros, que entre el conocido caso donde muere el policía Sayago, por el cual condenan varios trabajadores, y el nuevo caso de la liberación de 3 trabajadores también, que son contras de la patronal, en algún punto les molesta a alguien que tiene poder y tiene la capacidad de hacer que se den fallos inverosímiles, como los que se estuvieron dando y como los que hablamos este martes con Julia de Tito. Y ayer vinieron los chicos, los hermosos, coquetos, el matrimonio Alberto, el doble A, el matrimonio doble A, Alberto y Alejandro y estuvieron hablando a propósito del AR, día del... AR y AR. Sí, ¿no? AR puede ser. AR. Bien. Estuvieron hablando a propósito, decía, del día del documentalista que tiene como inicio el triste episodio de la desaparición de Raimundo Gleizer. Entonces recorrimos un poco el trabajo de Raimundo Gleizer como documentalista, cuál era su búsqueda, algunas palabras de conocidos de él, sacados de una película que tiene su vida, a lo largo de su vida. Y bueno, fue muy interesante. La verdad, la repercusión, varias personas me dijeron, che, qué bueno el programa de ayer, todo. Buenísimo. También criticamos Aire Libre, que es una película que a mí no me gustó para nada. Y Alberto Romero le encuentra una belleza. Es así el arte del que el conoce que el métier. Y le encuentra la belleza por ahí, por donde uno, que no es avesado en términos técnicos ni narrativos, no la encuentra, que es mi caso. Bueno. Pero bueno, ¿qué va a ser? Nada que decir. Es hoy que hay. Vamos a hablar de música. Hoy tenemos, en principio, lo vamos a adelantar más a, más. Sí, sí, un informe comenzado el tema, pero un informe interesante de esos que suele traer acá anticipando Tomás, cosas interesantes que están por pasar. Que están por pasar también, que tienen que ver. Bueno, pero vamos como siempre, arrancando por la agenda cultural. Eso. Porque se acerca el fin de semana, empieza a haber muchas cosas para ir a ver. Hay que salir del agujero interior, como decía la canción. Y nosotros tenemos, en principio, por ejemplo, la sala del Teatro San Martín. Sí. La sala Coronado, Martín Coronado, del Teatro San Martín. Una obra de antología que se llama El Jardín de los Cerezos, que es de Chekhov, uno de los padres del teatro. Antón. Bueno, va a estar el elenco, está integrado por Cristina Vanegas, Mario Larcón, Esteban Meloni, Nelly Prince, bueno... Mucha gente del teatro, ¿no? De esa gente que como que estudia y hace teatro de hace mucho tiempo. Es una obra realizada en muchos países, en muchos idiomas y muchas veces. Es un clásico. Sin embargo, bueno, tiene el desafío de recrearla nuevamente en una de las salas así como más conocidas para este tipo de métier de la capital federal, que es la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Así que si quieren ir, va a estar... De miércoles a sábado a las 20 horas y los domingos a las 19. La entrada, 100 pesos y hay una entradita un poquito más barata que es 80 pesos. Pero el día popular es el día miércoles, la entrada sale 45 pesos. Pero muy bien. Así que se lo pueden ir a ver casi como un 2x1 prácticamente. ¿Está bien? Muy bien, ahí queda dicho entonces el Jardín de los Cerezos, que tiene una historia apasionante, ¿eh? Y todavía refleja esto, está en 1904, se han cumplido 114 años del estreno, y todavía, sí, todavía hay una problemática ahí de estilos de vida, de crisis burguesas y ese tipo de cosas. Muy bien. Además, además, el cine de Teatro Ciego, del cual hablamos habitualmente, tiene un espacio, ya sabemos, de música en la total oscuridad, que pasa los martes. Sin embargo, poseen en la misma sala, de miércoles a sábado, perdón, de jueves a sábado, hoy, mañana y pasado, un evento sonoro distinto, que es ir a escuchar discos de Pink Floyd. Mirá. Con sonido holofónico. Holofonía, ¿Sabe usted lo que es el sonido holofónico? Lo sé, explíquelo nomás. Bueno, no, básicamente voy a dar una especie de recorrido, lo voy a sobrevolar, porque el término técnico, o la tecnología que se utiliza, no lo conozco a la perfección, pero un ingeniero de sonido realizó, un físico ingeniero de sonido, realizó unos parlantes que tienen la capacidad de hacer desaparecer como las distancias en el espacio. Por lo tanto, uno está como envuelto con ese sonido. Yo tuve la oportunidad y la posibilidad de tocar con esos parlantes sonando y es realmente llamativo porque no hay casi diferencias entre el sonido acústico y el sonido microfoneado a través de esos parlantes. Es como que es la acústica potenciada y tiene una manera de ser cada parlante que te envuelve con ese sonido y si vos estás a 2 metros escuchás igual que a 1 centímetro. Claro. Una capacidad algo de eso impresionante. Sí, es como sería como una acústica 3D. como claro, una especie de acústica 3D que así imita... Estás dentro del sonido. Que imita la espacialidad del sonido, no solo en canal izquierdo, canal derecho, sino supuestamente como en toda la... Como redondo, un claro, sonido redondo. Claro, eso se logra también con el modo de grabarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Agarran un disco grabado a la perfección, que es de Pink Floyd. Hay discos de Pink Floyd grabados con esa técnica directamente, ¿eh? Directamente. Hay que decir que este técnico es argentino, se llama Hugo Zuccarelli. Hugo Zuccarelli. Esta persona es la que inventó ese sistema de sonido. El dulce de leche, la virome y la holofonía. Y la holofonía, al cual, así mismo. Y en el Teatro Ciego, ahí en Celaya, Celaya, ¿cómo es? La dirección, ya me estoy olvidando, no puede ser. Un desastre. Ver, Teatro Ciego, ahí está. Celaya y qué. El mapa lo tengo por acá. Celaya es una callecita de una cuadra. De una, Celaya 3006, señores. 3006. Y bueno, pueden ir a la noche y encontrarse con este sonido holofónico y escuchar un disco de Pink Floyd en la total oscuridad. O sea, no se ve absolutamente nada. Tus oídos se predisponen para eso. Muy bien. 17 y 12 y tenemos en comunicación, esta noche tocan el trío vocal y musical de las Ay Mama. Y tenemos a Mora en comunicación para que nos cuente qué es lo que va a pasar esta noche, quién está de invitado, en dónde es, a qué hora, cuánto sale, todo eso, pero en boca del artista directamente. Así que agradecemos desde ya la comunicación. Y qué tal, bienvenida a Todos los Días un Poco, Mora. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá andamos, yo soy Nicolás, Tomás, acá mi coequiper del día jueves. ¿Qué tal, Mora, cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por llamar. Bueno, por favor, te llamo a propósito de esta noche, tocan con Ay Mama en vinilo. Vamos a estar haciendo la segunda presentación de este miniciclo que hicimos de dos jueves. Ajá. En Café Vinilo, que bueno, ya es una sala que nos cobija muy seguido, así que nos sentimos muy muy contentas siempre de volver, porque bueno, es un lugar muy lindo donde nos tratan muy bien, hay un piano hermoso y bueno, y uno puede darse ese lujo de hacer la música como quiere, ¿no? Como quiere escucharla y transmitirla. Es una muy linda sala, sí, y siempre que vas a ver está bien cuidado. Dicen todos los músicos, yo no he tenido la oportunidad de tocar en esa sala, un recital propio, digamos, de los grupos en donde integré, sí fui como de invitado, pero los músicos están ahí, dicen siempre que como que se sienten muy cómodos y la gente que va a ver encuentra un lugar placentero para sentarse y escuchar un show y bueno, pasarla bien un rato. Y es importante porque no hay muchas salas así dando vueltas por Buenos Aires, por la capital, tan medio complicado. Ustedes son independientes, ¿cómo se las arreglan con esto de buscar lugares para tocar? ¿Cuidan esta cuestión de que la sala sea una linda sala? Sí, bueno, nosotras durante casi 7 años trabajamos con un representante y que hacía también las veces de productor. En realidad, bueno, compartíamos un poco esa actividad. Uh-huh. Y bueno, desde hace un año y algo dejamos de trabajar con él, pero tuvimos la suerte de comenzar nuestro camino con el grupo de la mano de esta persona, que es Raúl Colombo. Uh-huh. Quien nos enseñó mucho en esto, en esto de justamente esto que vos decías, ¿no? De cuidarnos un poco, de elegir los lugares a donde tocar. Uh-huh. Porque a veces los músicos por ahí perdemos un poco de vista esa parte en el afán de tocar y tocar y tocar. Sí. No tenemos en cuenta que bueno, que el espacio donde uno se presenta es también tan importante como la música, ¿no? El cuidado, digamos. Claramente, sí. Y bueno, eso creo que nos marcó mucho como grupo, y tenemos la suerte de poder darnos ese lujo de elegir los lugares, de poder elegir las fechas, de poder diagramar más o menos cómo viene el año, o por lo menos la primera mitad de año, ¿no? Poder pensar estas cosas como para eso, para cuidar un poquito lo que uno hace. Seguro. Quizás el tiempo de ensayo se tiene que duplicar con cuestiones administrativas. Sí, totalmente. Hay reuniones pura y exclusivamente de producción. Muy bien, claro, sí. Para organizar todo eso. Sí, porque es muy importante y bueno, es todo un aprendizaje, ¿no? Uno a veces piensa que con la música alcanza y sobra, pero en realidad es todo parte del hecho artístico. Muy bien, y esta noche, ¿por dónde viene el recital? Digamos, ¿cuál es la idea? Tuvieron de invitados el jueves pasado a la Orquesta Criolla Pura Munia. Sí. Y hoy está Azucena San Juan. Azucena San Juan es un grupo, sí, de cinco mujeres. Lo integran Malena Solgaray, Leticia Bibiloni, Luna Monti, María Birba y Victoria Mata. Mirá. Ellas hace muy poquito que están armando este quinteto vocal. Y bueno, para nosotras es una alegría porque está bueno esto de encontrarse mujeres. Claro, iba a decir. Y hacer música, vamos a compartir tres temas que vamos a hacer juntas. Y bueno, nos gusta esta idea. Ya venimos hace un tiempo teniendo invitados. Uh-huh. Y es como una excusa para juntarse, porque si bien lo que pasa en el escenario es hermoso, también es muy lindo toda la parte de la cocina de esto, ¿no? Cuando nos juntamos a ensayar y tomamos unos mates y comemos y ese tipo de cosas que hacen que reuniones el intercambio musicales no sea solamente la música, ¿no? Claro. Está buenísimo. Sí, bueno, la verdad que sí. Quien dice todo esto es Mora Martínez, cantante de Ay Mama, que esta noche, 21 horas, en Gorriti 3780, que es el Café Vinilo, van a estar tocando, y de invitadas, el grupo Azucena San Juan. Bueno, más claro, échale agua. Sí. Muy interesante para ir esta noche e ir a verlas. Sí, vénganse todos. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y estaremos en contacto siempre. Muchas gracias a ustedes y siempre, bueno, ustedes son músicos también, saben que es muy importante el hecho de que nos ayuden con la difusión de esta música, así que muchas gracias por contactarnos. No hay problema, cuenten con eso y un beso grande, Merd, para esta noche. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muy bien. Estamos escuchando de fondo a las Ay Mama, ¿no? Dame un poquito más, Gaby. Por el Uruguay, yo me quiero ir. Es un tema de Ramón. Ramón Ayala, que entrevistamos hace un par de jueves. Sí, es. El gigante del litoral. Qué lindo. Rumbo a Santander, volver a vivir. Muy bien, y esta noche sí que se la pueden ir a ver al Café Vinilo. Café Vinilo. Perfecto. Tenemos, como siempre, son 17 y 18, sí, que ingresar al momento de las noticias. Importantes. Las noticias que estuvieron circulando, algunas son importantes, se otras se más taja, o menos. La vamos a tratar de contar al estilo todos los días un poco, ¿está bien? Campana, por favor, disponga. Muchas gracias. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? ¿No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas? Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila del baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operas, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. Me he estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Dan, dan, dan, dan, dan. los tamboriles que suenan, que dice que es el momento de leer algunas de las noticias que estuvieron pasando en los portales o en los principales canales televisivos monopolistas y antimonopolistas de la Argentina. Vale redundar en esto porque la Argentina sale del default con acuerdo del Club de París. ¿Qué pasa, señores? El Club de París es un montón de gente que se juntó para prestar dinero en la época noventista y se prestó un montón y en un momento dijeron, la fiesta se acabó, no hay más con qué pagar, entramos en default. Otrora, el presidente era Rodríguez Saá, que lo fue por, no recuerdo si un día solamente, y se suspendieron los pagos. Otra fue la historia a partir del 2002, 2003, se fue recuperando de a poco la economía, se fueron poniendo algunos parches, y en 2009 se dijo, bueno, Cristina, 2008, perdón, Cristina dijo, vamos a pagar la deuda con el Club de París. Sin embargo, en el medio se desató la crisis financiera, recuerden, todo el mundo decía que el capitalismo se venía abajo, y ahí está, resurgiendo de las cenizas como el gato Félix, habría dicho alguna vez Carlos Saúl I. Y se retoma esta negociación y Axel Kicillof vuelve con la noticia de que se pueden pagar, se pagarán de aquí a 5 años, 9.700 millones de dólares, un fangote de guita, la guitarra de Lolo. Y bueno, o sea, este gobierno y el que venga seguirán pagando una deuda contraída, vamos a decir, lícitamente. Bueno, ya quedará a criterio de cada uno que piense respecto de eso. Lo que sí queda definido en una gestión como esta es que realmente los gobiernos necesitan de créditos, quedar bien con el mundo, pedir plata, después devolverla y no salir nunca del pozo, ¿no? Pero todos hacen gestos como soeces del otro lado del vidrio y yo intento acá dar la noticia seriamente. Sin embargo, sí, parece que Kicillof tuvo que arrodillarse en algún momento en París y cerrar de alguna manera el acuerdo. 17 y 23. Una noticia que compete a los trabajadores de la Argentina, sobre todo a la CTA. Hoy, 29 de mayo, a 45 años del Cordobazo, donde nace la figura de Tosco, la central de trabajadores sigue eligiendo, realizando sus elecciones de dirigentes, y hoy fue el día en que es todavía, porque están en proceso de votación, por lo menos hasta las 18 horas, el momento en el que eligen sus dirigentes para los próximos 4 años. Carlos Chile, hoy secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, seccional Capital Federal, se acercó a la radio a conversar respecto de esto, de cómo vienen las elecciones, cómo se están desarrollando, y se refirió también a la declaración de ilegalidad del Ministerio de Trabajo. Saben, esta mañana ya lo estuvieron cubriendo los chicos de Con el Pie Izquierdo, y vamos a reiterar entonces algún pedacito de esta información en este momento y a escuchar directamente de boca de Carlos Chile qué es lo que se habló y comentó aquí en Radio Sur hoy. A las 18 cerramos el escrutinio, que empezó, bueno, en el caso de los hospitales, a las 5 y media de la mañana. A las 18 cerramos y a las 19 estamos festejando fundamentalmente la decisión de nuestro pueblo de votar. Más allá de que el poder se oponga, solo queremos que va a votar 500.000 de compañeros, de un padrón de 1.100.000. Suponemos que va a votar aproximadamente el 50% del padrón. Hay lugares en los que pareciera que es más, pero es lo que nosotros aspiramos. Muy bien. Esta tarde estuvo hablando aquí en Radio Sur. Nosotros extraemos este pedacito de audio del señor Carlos Chile, que está en proceso de finalización ya y se conocerán los resultados en el transcurso de la semana, me imagino, porque esto es la central misma definiendo a sus dirigentes. Muy bien, ha pasado todo esto, son 17 y 25 Y quizás alguna cosita más para decir antes de adelantar lo que viene en la segunda parte del programa. Hoy, columna de música por Tomás Cavado. Y un aborde o un abordaje de Su Majestad, el cajón. Ya lo va a decir él más claramente. La otra noticia, chiquitita la voy a decir, es que hubo una pequeña charla en la carpa villera que está por ahora instalada en el obelisco, de algunos fiscales que dependen de Gils Carbó. Uno de ellos fue el fiscal Córdoba, que estuvo hablando de, bueno, lo violento que es este pedido de la carpa villera, lo violento que es de parte del Estado, en la no concreción de una norma que, por lo que están protestando en este momento la corriente villera independiente y un montón de organizaciones allí, el cumplimiento de la norma de la urbanización de los barrios. Así que se están realizando no solo estas huelgas de hambre, como venimos comentando por estos días, sino que también se están llevando adelante debates, charlas, cuestiones que apoyan este pedido, que ya está casi para un mes de tiempo instalado, y bueno, parece que hacen caso omiso a este reclamo, que es legal, que es lícito, que tiene que ver con el derecho a la vivienda y a la vivienda digna, por supuesto, y que, bueno, seguimos cubriendo y seguimos viendo, por supuesto, de qué se trata desde acá, desde Radio Sur. 17:27, y vamos a ir al adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de Todos los Días un Poco. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el elefante es el único mamífero que no puede saltar? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Sí. Bueno, ya en presencia... Hoy se trajo los guantes, mía. Campana, los guantes de box para operar. sí, hoy es jueves, señoras y señores, y hoy es música, eso es lo correcto. Hoy es música, todos los días un poco... Son algo. Hoy es música. Pero podríamos decir también que todos los días son música, para el que la sabe escuchar. ¡Ah! ¡Interesante! Esa es cosa de ir por ahí cantando arriba del vaivén de los trenes, por ejemplo. Por ejemplo, bien, ¿no? Como esa película de este nene que escuchaba música en todos lados y terminaba componiendo una rapsodia, bueno. Mozart. No, una película más berreta. Ignacio Copani. Igual la de Mozart es bastante berreta, por su poca que por mala película. Pero los miércoles hablamos de cine acá. Está bien, bueno. Está bien. Perfecto. El arte vio cómo es. Tomás Leao, ¿qué vamos a hablar antes de la tanda y del informativo, compañero? Bien, hoy tenemos un informe especial. Ajá. ¿No? Como venimos tratando así un poco geográficamente la música. Geográficamente me refiero a un recorrido por las rutas sudamericanas. Venimos revisando cuestiones musicales de cada país. La vez pasada hablamos de la fiesta de la Tirana en Chile. Sí. Que está ahí un toque, ¿no? Uno se va por Arica, llega hasta Tacna, cruza ahí la frontera y ya está en Perú, ¿no? Sí, claro. Entonces de hecho, aprovechamos. Ahí están peleando por el... Bueno, el espacio marítimo ya se resolvió. Pero... No, eso de ese territorio ya está resuelto que es de Perú. Sí. Estaban los pesqueros ahí que se quejaban, no me acuerdo bien por qué. Pero la cuestión es que hoy vamos a hablar de cajón peruano. Bien. Particularmente. Cajón peruano que yo traje uno hecho acá de casa. Instrumento predilecto. Pero no suena así de agudo. Este es chiquitito. No, ese es chiquitín. Sí, porque es para principiantes. Pero está acá en la radio, ¿eh? Está acá en la radio. Y es un DAE. Un DAE original. Hoy viene. Ahí ya está Cubela. Dice que el luthier de este cajón. O sea, Daniel Ataúl Pico. Daniel Ataúl Pico, con Andrés Mandros, un sociólogo afroperuano, ¿sociólogo? Que va a estar con Cubela a las 8 de la noche en Banda de Sonidos. Bien, nosotros vamos a usarle el cajón. El cajoncillo. Acá en vivo, que sí, hizo este luthier. Bueno, vamos a hablar de del fenómeno cajón peruano, que es un instrumento que aún con su simpleza ha logrado difundirse por todo el mundo. Ajá. ¿No? Y ser utilizado en muchas músicas, no solo latinoamericanas. Así que, bueno, en eso vamos a estar. Interesante historia la del cajón peruano. Es interesante la historia. La del cajón flamenco también, también, que deriva del mismo. Vamos a estar hablando de todo ello. Muy bien. Señores, señoras, quédense del otro lado. Vamos al informativo y luego la tanda. Y volvemos para hablar del cajón peruano, su música, sus cultores, sus luthieres. Así es. Exactamente, todo eso. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. El todo por las partes. La protesta que iniciaron el martes los trabajadores de la autopartista Gestamp en Escobar continúa hoy con huelga de hambre. Según denunciaron los empleados, la empresa dio asueto a todo su personal y esto afectó la producción de la planta de Volkswagen en Pacheco. Esta mañana, trabajadores de Lear, otra empresa de partes norteamericanas, cortaban Corrientes y Callao por las 330 suspensiones que sufrieron sus empleados. Ambas plantas están rodeadas de fuerzas de seguridad pública. Denuncian que al día de hoy hay más de 15.000 suspensiones en las fábricas del rubro. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. En el cielo, el gobierno boliviano inaugura el viernes el primer sistema de teleférico interurbano del país que unirá la ciudad del Alto con el centro de La Paz, a donde se trasladan cada día centenares de miles de trabajadores. La inauguración comprende al primero de los dos ramales que la firma austríaca construye entre las dos ciudades andinas a un costo total de 236 millones de dólares. Paraguay. Encuentro de ministros. El ministro de Industrias paraguayo Gustavo Leite y su par argentina Débora Giorgi planearon un encuentro entre pymes de ambos países para reforzar el comercio bilateral. La ministra dijo que nuestros países tienen una integración natural, por eso es necesario poner a disposición de las empresas distintas herramientas que permitan consolidar esa relación para así después acceder juntos a otros mercados. Perú. Se come caro. Perú tuvo el mayor incremento en su inflación alimentaria dentro de la región. Así lo determinó un estudio de la Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y Agricultura. Según el informe, Chile y Perú presentaron aumentos en sus precios de alimentos, pero reducciones en sus precios generales. Para el país incaico, el índice fue del 0,6%. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Hacia el sur son los nuevos aires. Salud a la cofradía Trotacalle y Trotamundo. FM 88.3. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Radio Sur, paisajes sonoros del continente. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. En este número de Revista Barcelona, Sabela 2015. El DT de la selección a 7 partidos de la presidencia. El kirchnerismo habría encontrado en Pachorra al sucesor de Néstor y Cristina. Adiós al 678 dogmático. Hola, el 442 pragmático. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. Llega cada 15 días a su kiosco. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Yo, Agustina Díaz. Yo, Juan Micheli. Yo, Bruno Arias. Yo, Andrea Álvarez. Yo, Víctor Hugo Morales. Exijo la aprobación del proyecto de ley Interrupción voluntaria del embarazo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Basta de muertes por abortos clandestinos. Basta de condenarnos a la clandestinidad.

para la música afroperuana, que es Eva Ayllón. Ayllón. Podría ser. Con la que estaríamos hablando la semana que viene, pero esa es cuestión del futuro. Está todo dicho, está todo el ok. Está todo el ok, pero es cuestión del futuro, digamos. Sí. Ahora lo que nos concierne es un instrumento sudamericano, que evidentemente tiene sus raíces en la cultura africana, digamos. No es un instrumento necesariamente traído del África, no. Aunque sí su modo de tocar y su idiosincrasia tiene más que ver con todo el ritmo africano en sí. La cuestión es que los esclavos africanos que fueron llevados al Perú en principio para trabajar en las minas, y que evidentemente no cuajó la cuestión de los esclavos negros en las minas por una cuestión de resistencia física, ¿no? De acostumbramiento. Ajá. Los esclavos caían como moscas, digamos, en la mina, en comparación a los indígenas que ponían a trabajar en la sierra, que estaban mucho más acostumbrados a la altura, sí, y a meterse en la montaña. A los pueblos originarios, indígenas, no sé si corresponde. No corresponde mucho, ¿no? En algún momento, ¿no? Puede ser. Bueno, a los pueblos originarios, entonces, del Perú y de toda la zona andina. Entonces, lo que pasó con los africanos es que esos esclavos se fueron yendo hacia la costa, ¿no? Ajá. Que es donde se cultivó, digamos, más todo lo que es la cultura afro-latinoamericana de esa parte del Pacífico, digamos, que llega hasta, bueno, hasta el Caribe, ¿no? Ajá, sí, hasta Esmeralda, por ahí, hay una zona. Esmeralda es en Ecuador. Ya es Ecuador. Sí, pero más todavía, sí, por la costa del Pacífico se llega bien arriba, siguiendo los rastros de la cultura africana. La cuestión es que el cajón es un sucedáneo del tambor por ser prohibido, digamos, para los esclavos, ¿no? Claro. El tambor, como es un elemento ritual para la cultura africana, y estaba asociado a lo que hoy le llaman el panalivio, que es una expresión musical, es un ritmo que en su momento era vehículo de expresión como de los lamentos y de la vida esclava, ¿no? Para, digamos, para quitar esa expresión que tenía un poco como una raíz de medio de rebeldía, la Iglesia Católica prohíbe y quema los tambores, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no pasa en el Río de la Plata, ¿no? En la cual el desarrollo... Fueron por otro lado en el Río de la Plata. Igualmente, de muchos de los esclavos que llegaron a la costa del Perú, vinieron vía Río de la Plata. Es decir, que llegaron primero al puerto de Montevideo o de Buenos Aires y siguieron su ruta. Se vendían en Plaza de Mayo y se iban hacia el norte. De hecho, muchos quedan en Santiago del Estero. Por eso, bueno, ya podríamos hablarlo en algún momento. También. Se comenta mucho la raíz negra de la chacarera. También, claro. Sin embargo, es más evidente quizás aquí toda la cuestión rítmica que vino de tratar de reemplazar un elemento tan importante con otro elemento más cotidiano, como, bueno, como eran los barriles con parches en el Uruguay. Aquí fueron elementos que se usaban para lo mismo, para trasladar mercancía. Bueno, un cajón, pum, claro, para tocar el cajón. Sí. El cajón moderno, bueno, ya tiene algunos refinamientos, como algunos tornillos que permiten ajustar o desajustar la tapa para generar diferentes sonidos, pero en su concepción es muy elemental el instrumento, ¿no? Es tiene un cajón con... Ya, claro, habría que hablar de la perfección y de cómo fue evolucionando todo eso con los años. La tapa de qué espesor, claro, el bueno, agujero, sí, detrás del cajón. Vamos a explicar que el cajón es una, prácticamente es un paralelepípedo. Ajá. ¿No? Sí. Que tiene de un lado una tapa más fina y del otro lado un agujero por donde sale el sonido, como si fuese una caja de resonancia, y los costados son más planos, macizos. Sí, es el mismo principio que el de la guitarra, por ejemplo, en la que la idea es que lo que vibre sea la tapa y no la contratapa. Que la contratapa se use de rebote para las vibraciones, que vuelva a rebotar contra la tapa misma y se genere como cierta tonalidad que tiene el cajón. Ajá. Por estas razones que se empiezan a generar más los cajones verticales, aunque había versiones horizontales en las que se tocaba de costado. Maleta le dicen en Cuba a los que son así alargados, claro, para sentarse. Sí. Y algunos directamente no se sentaban en el cajón, se sentaban en una silla y tocaban este cajón como alargado, horizontal. Pero bueno, el cajón actual es, uno se sienta arriba del cajón, pum, y tiene un par de golpes, uno más grave, uno más agudo, depende también como del tema este de los tornillos. Hay varios golpecitos. Básicamente, en el desarrollo musical, el cajón tiene dos usos en el Perú. Uh-huh. Uno que es para la música de raíz afroperuana más evidente. Y otro que para guardar la fruta. Bueno, otro para la música que se le llama criolla. Claro. Que muchos recopiladores e investigadores de la música peruana afirman que tiene raíces en lo afroperuano, pero por una cuestión de la urbe y de lo cultural, se fue enmascarando más. Uh-huh. Lo afroperuano incluye lo que estamos escuchando, por ejemplo, es un festejo. Uh-huh. El aguanieve, el panalivio, bueno, son ritmos que emplean el cajón y que en general también son danzas. Y algunos tienen modificaciones muy chiquitas entre uno y otro. Sí, sí, sí, sí. Pero al ser cantados tanto tiempo con el nombre de la canción o el nombre, claro, del poema o el nombre del estribillo, adoptan ese nombre como el nombre del ritmo. Claro, directamente. Por ejemplo, el Alcatraz es un tema en realidad, pero se lo considera como una... Y tiene miles de letras diferentes. Sí, sí, pero siempre dice el Alcatraz. Bueno, como esas cosas que se diferencian de los otros por cuestiones mínimas. Uh-huh. En cambio, en lo que es el cajón criollo, se utiliza más para lo que es la zamacueca y las danzas más... urbanas, digamos, ¿no? Uh-huh. Que se las tiende a asociar más, que tienen como toda una cuestión de la vestimenta, muy parecida a las danzas mexicanas, ¿no? Ajá. Veo que las mujeres se visten así como con vestidos grandes, hay sombreros así, y son muy de raíz como andaluza, ¿no? Españolizada. Claro. Pero eso es, qué sé yo, según Nicomedes Santa Cruz, es simplemente la apariencia de la danza, y en realidad la danza como tal está enraizada a tradición africana, así como el ritmo. Uh-huh. Y si uno escucha el vals peruano también, está bien, está en tres cuartos, uno si agarra la melodía sola, escucha un vals tanguero, por ejemplo. Claro. Pero, sin embargo, la cuestión del cajón es fundamental en ese sentido. Sí. Parece, para ilustrar este punto, ¿no? Para ir bien. Ajá. Vamos a escuchar un tema de Porfirio Vázquez, cantado por su hermano Abelardo Vázquez, que, uh-huh, es un vals peruano dedicado a Carlitos Gardel. Mira vos, ahí así va. Así que vamos a ir con ese, si te parece, campana. Aquel radio que hemos escuchado, doloroso ha sido aquel radio que hemos escuchado, por la muerte de Gardel, y como él ha terminado, por la muerte de Gardel, y como él ha terminado, los que han sido aficionados, los que no lo han conocido, todos me han sentido la muerte de Carlos Gardel. Me han sentido la muerte de Carlos Gardel. De Medellín el avión emprendido con rumbo fijo para Bogotá, la muerte lo ha venido a truncar. De Medellín el avión emprendido con rumbo fijo para Bogotá, la muerte la ha venido a truncar. Carlos Gardel en Argentina y en todas partes del mundo deja un dolor profundo con su muerte repentina. Deja un dolor profundo con su muerte repentina. Deja un dolor profundo con su muerte repentina. Porfirio Vázquez Aparicio, el autor. Se me ocurren Carlos Gardel de Argentina. Sí, eso, en eso estaba pensando. Hay algunos temas, por ejemplo, hay un tema de la banda de Tito Manrique. Sí. Y, ¿cómo se llaman? La Cosa Nuestra, Cosa el grupo Nuestra. Cosa Nuestra, que le cantan a Eleonora Duncan. Sí. La bailarina. Y así muchos temas como idolatrando Isadora Duncan. Isadora Duncan, sí. Idolatrando a a grandes personalidades de la historia. Y esto es como muy parecido en lo rítmico, se lo puede emparentar mucho con un montón de ritmos latinoamericanos. Absolutamente. Como, o sea, rayanos con el vals, la milonga así como rapidita, uh-huh. porteña. Sí, o el vals nuestro, digamos. Un valsecito nuestro, así, criollo, como le dicen. Vals criollo. Uh-huh. Y el festejo y ese tipo de cosas también tiene un gran parentesco con la música del litoral argentina. Ajá. Un día podemos tocar también ese temita. A ver. Complicado. Interesante, sí. Bueno, o sea, este Porfirio Vázquez. Porfirio Vázquez, el que estábamos. No, el que estábamos escuchando era. Es Abelardo Vázquez, que es el hermano. Sí. Pero el tema es de Porfirio Vázquez. Ajá. Que por otro lado es un tipo que fue cultor, así como de la música afroperuana, obviamente negro. Uh-huh. Y estandarizó la forma actual del cajón. No. Ajá. Hasta el siglo XIX no tenía una forma muy definida. A mitad del siglo XIX y se empieza a estandarizar, y Porfirio Vázquez es el tipo que dice, bueno, el cajón es así, vertical, uno se sienta arriba, etc. Bueno, escuchábamos entonces un tema de él. Uh-huh. Pero bueno, como te decía al principio, el cajón es un instrumento que bueno, obviamente tras la fusión con el jazz y toda esta cosa que pasó en cierto momento del siglo XX, de que el jazz medio que empezó a llenar, perdón, toqué el micrófono, empezó a llenar como un montón de huecos, podríamos decir, empezó a generarlos también, ¿no? Un montón de huecos en la cuestión técnica musical, como a ser tan comercial y requerido, empieza como a fusionarse con otras músicas, como para darles más opulencia, como una cuestión más arreglística y eso. Uh-huh. Y aún en toda esa cosa, la percusión como que latina se defiende bastante manteniendo su identidad. Uh-huh. Y aparece, el cajón aparece mucho en este tipo de expresiones, así como jazz latino, qué sé yo. Uh-huh. Pero más allá de eso, que es algo que pasó en toda Latinoamérica, por otro lado, el cajón peruano es la base de un instrumento que se mete en otra cultura, que hace, de hecho, hace como una especie de vuelta hacia, ¿no? Uh-huh. Hacia España, básicamente. Cuando llega la, para ir desde el principio, cuando llega la invasión, digamos, y la conquista española, uno no se tiene que olvidar, está bien, la influencia negra es principalmente por los esclavos africanos que se llevaban. Uh-huh. Pero también España había pasado 400 años de invasión morisca, ¿no? Como que había, dentro de sí mismo, claro. Dentro de sí mismo. Sí. La cuestión. Se habla de más todavía. Más, ¿no? De mil años. Mil años. Esa recuperación la termina dando el Cid, digamos, el Cid campeador. Uh-huh. Ese que hoy tenemos un monumento. La recuperación de España, el último bastión de la defensa española, la termina como tomando él. Bien. Pero sí, luego de un montón, si uno va al sur de España, todavía se encuentra con, claro, sí, con toda la cultura mora en edificios, en palabras, en, bueno, millones, sí, de cosas. Sí, y si uno se pone a escuchar la, lo que es el flamenco, claro, digamos, el estilo del cantar y también cuestiones de las cadencias rítmicas, están muy emparentadas a la música árabe. Claro. Tiene mucha relación con, uh-huh, la música árabe. Mi amigo Leonardo dice que todo viene de Arabia directamente, va de todo el norte del África. Todo es bastante relacionable. Yo no sé si todo viene de algún, claro, lugar. Este, uh-huh. Yo creo que como que hay una cuestión de que el hombre transforma en el camino llevó, todo. Y aparte que llevó paralelamente por diferentes lugares cuestiones muy similares en diferentes... También. Es la misma especie. Pero concretamente en 1977, uh-huh, año en el que Paco de Lucía termina una gira en Latinoamérica que incluyó Perú... En paz descanse. En paz descanse, murió este año. Sucedió que durante la gira, esto lo dice Silvia Calado, que es una especialista... Lo dijo él mismo, ¿eh? Él mismo lo dice también. No, no, pero yo te estoy citando algo que dice Silvio Calado en un artículo que se llama Érase una vez un nuevo instrumento. Sucedió que durante una gira de Paco de Lucía por Latinoamérica hacia 1977, llegó a manos del percusionista de la banda, de él, un cajón en una fiesta organizada por el embajador español en Perú. Uh-huh. Rubén Dantas, es este tipo, lo incorporó a la música del sexteto del guitarrista, que como marcaba y marca la pauta, suponía incorporarlo directamente a la música del flamenco. Manuel Soler estuvo presente en el momento de la adopción, pues iba en el grupo como bailador y hasta tocando unos bonguitos, unos bongoses. Bongos. Según comentó en una entrevista conocida a Flamenco World en 1999, el cajón era más sobrio para el flamenco que otros instrumentos de percusión que ya se habían empleado como las congas, los bongos o la batería. Que eran como más estridentes. Sí, también se dice que a su vez es como lo que está entre medio del palmeteo y el taconeo. Y el taconeo, ahí está. Claro. ¿No? Como que tiene la posibilidad como de generar esas dos tímbricas típicas del flamenco. Entonces hay como una vuelta, ¿no? Como esta cuestión negra hacia España que la trae Paco, este señor Paco de Lucía. Y para terminar y para escuchar también un poco la ilustración de este punto que quiero hacer, me gustaría que escuchemos un tema de Concha Buica, sí, que es una copla española que se llama La Falsa Moneda y que tiene cajón flamenco en este caso. Muy bien. Si te parece, campano. Gitana, acá tú saldrás como la falsa moneda. Pa' no matarla, cerré los ojos pa' no llorar. Temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vida. Ruego mismito que una maldición que un día permita que quien tú más quiera de tus caras le pague con mala traición. Gitana, acá tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Thank you. versatilidad, ¿no? Pasar de un festejo a este tema, por ejemplo. Impresionante. O a un valsecito, por ejemplo. Ay, bueno, es la magia de la percusión. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Sí, faltaba aclararlo, ¿no? Defiende ahí. Bueno, esto ha sido entonces una revisión, ¿no? Como del cajón en sus diferentes contextos, podemos decir. Muy bien. Un poquito de su historia. Pero si no, mirá cómo está. Bien. 18:01 minutos. ¿Cómo se va el tiempo? La hora, sí. Se sí, va, sí, vuela. Sí, hora, sí. Total. Entre cajones y cajones. Y es así. Muy bien, muchas gracias Tomás Leao por la historia esta del cajón, el recorrido, los lugares a donde puede llegar. Y la verdad que es un instrumento del que se puede empezar a hablar hoy y terminar de hablar, que sabe cuándo, ¿no? Olvidate. Porque hay millones de cosas para decir. Yo por lo pronto voy a seguir estudiándolo. Muy bien. A ver qué. Cultivar su práctica. Quizás se mete en otros lugares, quién sabe. ¿Eh? 18:02 minutos, ya mientras Cristina inaugura una planta depuradora de líquidos cloacales, nosotros terminamos este programa en Radio Sur 88.3, como todos los días, hoy hablando de música. Mañana tenemos la aparición aquí en el estudio del señor Gabriel Lombardo, director y músico de la orquesta El Sonido de los Durmientes. Vamos a estar hablando con él de dónde sale, hacia dónde van, razones musicales, la música y la política también, podría ser. Bueno, muchas cosas interesantes, vamos a escuchar el nuevo disco. Y además, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre cada viernes, diría yo. Sí. Que es un poco de holgorio, algarabía y todo ese tipo de cosas. Felicidades. Cerramos todos los días un poco radio @gmail, en donde pueden dejar mensajes como, por ejemplo, voy a hacer denuncias a Linadi por el spot de los uruguayos, por ejemplo, que dice Florencia Flores, que es de Uruguay, y nos dice siempre que odia ese separador porque hablamos de los uruguayos, dicen poronga, choto, po, ese es tipo con, de cosas. Muy bien, nos vamos, y lo que no dije es, todos los días un poco radio, la fanpage en Facebook. Muy bien. ¿Está bien? Y el Twitter, @TDUPRadio, todas las cuestiones comunicacionales impecable. Dichas, y nos vamos, hasta mañana a las 17 horas, muchas gracias, adiós. La que...